Escala, gato, hace. Dejá hacer el piano nomás, piano, piano. Creo que se viene muy pronto el email. Te voy a querer. Exclusivo. Te enamoras al amanecer. Me vas a besar, me vas a querer. Me vas a extrañar cuando me vaya, lo sé. Te voy a besar, te voy a querer. Y hacerte el amor hasta el amanecer. Me vas a besar, me vas a querer. Me vas a extrañar cuando me vaya, lo sé.